sufrir, ya verás. Ya verás. Sé que has de sufrir, ya verás. Me ha dicho que tú no le tienes compasión al verlo. Me ha dicho que tú. Me ha dicho que tú no le tienes. Escucha lo que digo, si lo haces te has de arrepentir y sé que has de sufrir, ya verás. Me ha dicho que tú no le tienes compasión al verlo, me ha dicho que tú. Dicho que tú no le tienes compasión, no lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ana, escucha lo que digo, si lo haces te has de arrepentir y sé que has de sufrir. Ya verás. Y si quieres sufrir.